Bien, y vos te preguntarás, ¿cómo? Si yo la única que me enteré fue la de Santa Rosa, o yo me enteré de que hubo una en Santa Isabel. Bueno, déjame contarte que también hubo una en Macachín, otra en 25 de Mayo, otra en Ingeniero Luisi, y además, este fin de semana estuvo la sexta edición, una convocatoria masiva de la Fan Expo La Pampa, ¿sabés dónde? En Jacinto Arauz, exactamente, bien, bien, en el sur, también hay un corazón pampeano en el sur de la provincia, y es por eso que le damos la bienvenida y le agradecemos al secretario de Acción Social del municipio de Jacinto Arauz, a Alejandro Godoy, en la siesta que nos fue. Buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, Alejandro, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Nos imaginamos que el secretario de Acción Social no duerme la siesta, así que no te estaremos robando horas de descanso, minutos de descanso. ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué pasó con la Fan Expo en Jacinto Arauz? ¿Qué tal estuvo, Alejandro? Y yo, ¿cómo, qué te voy a decir? Estuvo, superó las expectativas, se hizo la sexta, y nos tocó a nosotros acá en el sur, bien, bien al sur, a 200 kilómetros de Santa Rosa, y bueno, para nosotros un gran desafío, semejante movimiento, ¿no? Tener toda esa tecnología en un pueblo, que es un pueblo de 2.500 habitantes, en donde, imagínate, había una gran revolución, ¿no? Para ver primero mucha gente a ver de qué se trataba, entonces también tuvimos que salir a promocionarlo, a mostrar un poco lo que había pasado en otras localidades. Y bueno, como te decía, con una expectativa muy grande, muchos nervios, pero por suerte tuvimos una gran jornada. Qué bueno. Bueno, lo que nos entusiasma, Alejandro, es que este tipo de movidas se fijan o tienen la intención de llegarle a las personas más jóvenes, a los chicos, a las chicas, y también van las familias, por supuesto, de cualquier lugar donde se realizan. Ha habido mucho éxito y, por supuesto, entendemos que se haya generado mucha expectativa alrededor de un despliegue tecnológico que uno en el pueblo no lo ve nunca, Alejandro. ¿Cómo lo vivieron los vecinos? ¿Qué te dijeron las vecinas y los vecinos que no iban a sentarse a jugar, sino que fueron a arrimarse ahí, Alejandro, a ver qué era lo que pasaba, de qué iba la Fan Expo? Claro, de qué se trata, ¿no? Porque además uno lo podía contar, pero bueno, una cosa es contarlo y otra era ver a los chicos con los lentes de realidad virtual, ver a sus hijos jugando un FIFA en un monitor de 50 pulgadas, poder tener también, no solamente para los chicos, sino para nosotros un poco más grande, máquinas en donde podemos jugar esos famosos juegos que jugábamos en el Family. Después, bueno, todo lo que es competencia, de Valorant, FIFA, bueno, un montón de juegos en red, que los chicos jugaban en red, que ahí podían jugar, como quien dice, mano a mano, ¿no? Con su rival al lado. Una muy linda experiencia, y como vos decís, en estos pueblos, y creo que en todas partes, ¿no? La gente va y a mirar, a tomar un mate, se llevaba a la reposera, compartía un momento con amigos, mientras también conocía un poco de lo que se trataba. Y como vos decís, ver tanta tecnología junta en un salón. Pero bueno, lo más importante es poder brindarle a los jóvenes que tengan la posibilidad de, en algunos casos, poder jugar a una Play, que no todos tienen, poder sentarse en un simulador de turismo carretera. Esas cosas que te ponen muy contento, ¿no? Ver la sonrisa y la alegría de un chico que por ahí no tiene esos medios y ahí tenía todo junto. Lo mismo para la familia, ¿no? Ver a la gente contenta el día después, el domingo, hoy mismo, las repercusiones fueron muy buenas, la gente estaba muy contenta y la gente estaba un poco también sorprendida, ¿no? Como quedé yo cuando fui a la primera, en Macachín, en la primera que tuve posibilidad de acompañar a jóvenes de Arauz. Fuimos a la Macachín y bueno, como todos, quedamos boquiabiertos, sorprendidos de todo ese movimiento, de la masiva concurrencia de jóvenes y adultos también, ¿no? Así que, bueno, sinceramente quedamos muy, muy conformes. Trabajar con los chicos de juventud fue un placer, porque Rodrigo, sinceramente, es un genio de hacer, por la paciencia, ¿no? Porque te explica todo con mucha paciencia y, bueno, por todo lo que lo acompaña, ¿no? Que siempre viene con la mejor predisposición, con muy buena onda. Y, bueno, nosotros tratamos de aportar lo nuestro acá desde Jacinto Arauz. Así que a les adultes, bueno, nos permite asomarnos al mundo de les jóvenes, Alejandro, y entender de qué va la cosa de la tecnología, cómo se le han subido a la cultura pop, y cómo se lo toman, con qué seriedad, ¿no? Y las personas que eran las protagonistas, los pibes y las pibas, Alejandro, ¿qué te hicieron sentir? ¿Qué te hicieron llegar como el comentario que te quedó fijado, digamos? Los jóvenes quedaron muy como agradecidos, sería la palabra, porque estaban contentos. Siempre te decía, el que te cruzaba o el que te cruza, qué bueno esto que trajeron, gracias. Pero bueno, uno siempre tratamos de trabajar para ellos. Pero sinceramente uno veía la alegría de los jóvenes por este evento. Ellos nosotros tenemos una agencia juvenil acá en formación, y ellos ya participaron de una FANESPO, y bueno, la idea de ellos, el sueño de ellos era poder traer uno a Jacinto Arauz. Entonces, como que están muy agradecidos, tanto en juventud como los jóvenes que pudieron participar, acercarse. Así que, bueno, la palabra creo que es el agradecimiento a poder traer semejante evento a Jacinto Arauz. Muy bien, muy bien. Un mes muy particular, con mucho movimiento en Jacinto Arauz, pero además, paralelamente a la Fan Expo, había charlas organizadas, Alejandro, sobre cuestiones que tienen que ver con las redes, sobre los avances tecnológicos. Estas charlas, por supuesto, estarían orientadas también para que una parte de la familia se siente. ¿Cuál fue el resultado de la convocatoria a las charlas que incluían, por ejemplo, los peligros que hay en las redes? Sí. Nosotros vimos que había mucho, mucho entusiasmo. Hay en la misma Fan Expo las charlas. Sinceramente, la gente estuvo muy atenta, los padres, y los jóvenes también, muy muy atentos. Nosotros, aparte del municipio, estamos promocionando charlas en los colegios secundarios, también sobre el peligro de redes, la violencia, bueno, lo que es ESI y un par de temas más. Nosotros hacemos mucho hincapié también desde esta gestión por lo que es el reciclado y el cuidado del medio ambiente. Así que tenemos muy buen diálogo con los dos colegios secundarios que tenemos acá, y tenemos muy, muy buena entrada. Los chicos están siempre muy bien predispuestos. Muy bien. La verdad es que, Alejandro, entendemos que es un momento especial para Jacinto Arauz, pero además ha pasado una cantidad formidable de personas en esta sexta Fan Expo. Sí. ¿Cómo lo resumirías, Alejandro, a esta propuesta de la provincia de llegar a distintos rincones con esta propuesta que definitivamente es enriquecedora y vuelve a tender puentes entre distintas partes de la sociedad? Porque muchas veces les adultes, Alejandro, no entendemos a las personas más jóvenes, no sabemos en qué están interesadas, y esto definitivamente nos permite tener un lugar en común. Sí. Nosotros tuvimos, sacando números medio finos, más de 1,000 personas pasaron por la FAN este sábado, lo cual para un número de población, nosotros tenemos 2,500 habitantes en la localidad, y más o menos lo mismo en San Martín, un poco menos en Bernasconi, un poco menos en Villa Iris, y somos un pueblo, no tenemos pueblos muy pegados. Entonces, para el número de población que hay en esta zona, es un número muy importante de participantes, y yo creo que este tipo de actividades que, que bajan de la provincia y que van a los pueblos y tratan de hacer llegar, en este caso, la tecnología y todo lo que eso acarrea, tanto concientizaciones de los peligros de las redes y todo eso, que lleguen a los pueblos, está muy buena, muy buena. Es una iniciativa, yo creo que excelente. Muy bien. Que de provincia bajen a los pueblos mostrando este tipo de actividades, nosotros lo vemos muy positivo. Muy bien. Alejandro, les mandamos un cariño, el sur también es La Pampa, Jacinto Arauz está en nuestro corazón, aunque andamos más cerca de la capital o en otros rincones, la audiencia de Radio Kermés la tiene bien presente a esa zona de la provincia y sobre todo también estamos al pendiente de lo que está ocurriendo en un mes con mucho dele que te dele, en Arauz se ve que está bien activa la presencia del Estado y bueno, las personas hacen lo que haga falta con tal de mantenerse en actividad y enganchades todos, Alejandro, con semejante propuesta. Le agradecemos por este rato a Alejandro Godoy, el secretario de Acción Social del municipio de Jacinto Arauz. Alejandro tiene micrófono a disposición para despedirse o mencionar algo que le parezca importante que no hayamos dicho todavía. No. Tal cual, nosotros tuvimos en este mes de agosto fue muy particular, muy muy concurrido con muchas actividades, tuvimos por ejemplo el encuentro zonal de Cumelene, donde participaron 7 localidades de adultos mayores, al otro fin de semana tuvimos la fiesta de las infancias, en donde participaron muchos jóvenes y tuvimos un show de la productora del arte, de General Pico, y bueno, y cerramos creo que agosto con la FAN, que fue algo que reventó Jacinto Arauz con esta sexta edición de la FAN Expo. Buenísimo. Así que bueno, yo simplemente agradecerle también a ustedes por acordarse de las localidades, ¿no? En este caso del sur, así que bueno, yo muy agradecido y invitarlos para cuando quieran, tanto sea pasar por Jacinto Arauz, que está cada día más lindo, y si no, bueno, a disposición para cuando necesiten información o algún dato que precise. Muy bien, muchas gracias Alejandro, que tenga muy buena jornada. Igualmente para ustedes, abrazo grande. Y que sigan los sucesos, esperamos en Jacinto Arauz, que fue sede de la sexta Fan Expo. Sí, había de todo, había dibujo, manga, había anime, fotografía, stand de K-pop, simuladores freestyle, había telescopio, había, mira, lo que te imagines. Empezamos de a poquito, en la web y en los auriculares. Después volamos en el dial. Y acá seguimos, en el aire y en el tiempo. En el 2022, empezamos a recorrer el décimo año de esta linda locura. Radio Kermés 106.1. Una cosa de locos y de locas. A lo mejor resulta mejor así. A lo mejor resulta mejor así. Kermés 2022. Un lugar en el mundo. Con la idea de llevarte conmigo a la fiesta, debería pegar alguna picha con estilo, ir canchero, combinar colores con el ritmo. Baby, te busco aparte por tu casa, te espero con tu viejo en la terraza. Es buena onda, me convido una taza, traje flores, la fumamos en la plaza. Tranquila, si hay algún bajón, hay chocolate. De cara con tu movimiento. vengo soñando toda la noche con vos. Sos la flor que un día el jardinero rescató. Con tu polen las abejas flotan, los pibes en el barrio ni lo notan. Pero jota que estoy mirando todo el día haciéndome sota. Las nubes se van y esta noche no hay otra. Quiero invitarte a la fiesta, dame pelota. Pero tu mamá te pone como loca. No puedo aceptar que ya no entienda mi querer. Pipa bailarina, sos tan mágica, lo sé. Tu viejo está en cualquiera mirando la peli nueva. Y yo pensando si esta noche te veré.